prisión. Si hablan de genocidios helados, no me ha dado mucho tiempo para hacer algo mejor. Y ahora colecciono insectos y salgo en televisión. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noche de Rock and Roll. Escuchamos a Punk Guerrilla, la banda que esta noche, Noche de Rock and Roll, estaremos entrevistando. Tenemos a Manolo Ubi al otro lado del hilo telefónico, donde nos va a contar todas las aventuras que ha supuesto el volver nuevamente, aunque nunca se hubiese ido, en esto de hacer música, en este caso ahora con Pum Guerrilla. Mientras, ya de fondo te dejamos con Desacato. la inconfundible voz colaborando con este nuevo disco de Desacato, tenemos a Brigitte, vocalista inconfundible de la banda Coma. Otra de las novedades que tenemos esta noche preparadas para ti en Noche de Rock and Roll es la banda Discordia. Luego hablamos un poco de ella. Editado por Maldito Record, Fiebre se llama el nuevo trabajo de los murcianos Discordia. Cabe destacar, como nota quizás o tal vez anecdótica, es la guinda del disco en su canción Canción de Cuna, una nana rock a un futuro hijo, a ese niño que vendrá y traerá consigo la esperanza que tanta falta nos hace y a la que Discordia siempre hace referencia en sus discos. Maldito Record han sido los encargados de sacar a la calle este nuevo disco de Discordia. También pues su agencia de manager Nómadas en Acción, tanto uno como otro, o en su propia web, discordia.com.es, malditorecords.net, o también nómadasenacción.com. Yo soy septiembre. Mi nombre es septiembre. Yo soy octubre. Mi nombre es septiembre. Yo me llamo septiembre. I am septiembre. Yo soy septiembre. Yo soy septiembre. Yo soy septiembre. Ich bin septiembre. Yeah. Estábamos escuchando la música de Kalian, Hazme Olvidar, también editado por Maldito Record. Ellos dicen: al rock no se le miente ni se le engaña, no se le estafa como una pose plastificada. Al rock se le es sincero porque no hay ninguna otra manera de relacionarse con él, al menos si se tiene conciencia. Y solo unas pocas bandas logran entenderlo. Hoy tenemos la suerte de presentarte a una de ellas, Kalian. Los recuerdo de hace muchísimos, muchísimos años, cuando recibíamos una maqueta, quizás creo que podríamos decir que fue la primera maqueta de Kalian allá por pues principios de los años 90. Tal vez podríamos decir que nacía casi a la sombra de Barricada. Le perdíamos la pista, pero ahora vemos que en este 2010 Kalian siguen vivos y coleando y dando todo ese rock callejero o urbano, como lo quieras calificar. Pero bueno, al fin y al cabo, un sonido Kalian que sigue sonando bastante contundente como el primer día. Yeah. el nuevo trabajo de Insolencia que vuelve a sonar aquí en Noche de Rock and Roll. Sabes que en www.sancocho.com tienes todos los programas para oírlos online o también para descargarlos y escucharlos donde mejor creas conveniente. La Boca del Volcán, así se llama este nuevo trabajo de Insolencia. Un trabajo bastante interesante. Decir que es un proyecto bastante ambicioso, incluye un disco producido por Eduardo García Martí, Luther, y que cuenta con las colaboraciones de Enrique Villarreal, Drogas de Barricadas y Cuchi Romero de Marea. Y además incluyen una novela generacional, reflexiva y crítica. Así, combinando música y literatura, se convierte en un grupo de gran proyección y con un gran futuro por delante. www.insolencia.es. Ahí tienes toda la información de esta banda, donde puedes conseguir este su disco y también puedes conseguir este libro muy, muy, muy interesante. Y ahora nos damos el salto hasta Argentina, porque allí tenemos a Todos Tus Muertos. Hace unos meses editaban su nuevo disco también. Ya sonó en su momento aquí en este programa. Y ahora vuelven otra vez, sea lo que sea, en este tema de Todos Tus Muertos. Una vía me dio un beso que me supa cucaracha. ¿A ti qué te está pasando, mamita? Yo no sé qué. ¿A ti qué te está pasando, mamita? Yo no sé qué. Tema bastante característico en el sonido de Todos Tus Muertos, la combinación de estilos, la combinación del punk, el reggae, el ragamuffin, todo ello en una coctelera da por el resultado de la música de todos tus muertos. Decimos nuevo trabajo, pronto seguramente estarán girando por tierras españolas y bueno, a ver si se dan el salto también a las Islas Canarias. Todo queda por ver. Otra de las bandas que tenemos aquí, antes de entrar en la entrevista, que ya nos queda casi nada, tenemos que entrar ahora en media hora de programa que llevamos ya, pues bueno, pues vamos a escuchar antes al tema de Yesca. Y yo creo que sería conveniente igual hablar ya sobre un poco sobre Yesca, ya que después se nos entrará directamente la entrevista y se nos va a colapsar esto de tantas habladurías. A ver si lo llego a encontrar, si no pues saltamos directamente. No, aquí lo tenemos. Yesca lleva como título 10 ases en la manga y bueno, hablan un poco de que en una web maneradesvivir.com pues era una primera maqueta llamada La Batalla, se llamaba Vida, y tras escucharla pues la apuntillamos como AUPA, el rock urbano con cojones. Pues pasados varios años, hasta llegar al 2010, Yesca se convierte en una banda potente, donde bebió o mamó de gentes como Barricada, Platero y Tú, Escorbuto, La Polla Record. Extrajo de cada uno lo mejor, pero lo más curioso de todo es que no se parece a ninguno de ellos. Vamos a escuchar El Tren del Fracaso, extraído de este disco 10 ases en la manga de la banda Yesca. Había llegado con retraso. Viejos cercanías, con más años que ánimos. Próxima estación, del éxito al fracaso. En la cabeza una frase: esto no ha pasado, esto no ha pasado. Dulce icono del rock de una adolescencia. Por ti no habría dudado nadie en dar la vida entera. Tu mirada era grande y llegarías donde quisieras. Pero un cazador de sueños te tenía una puerta abierta. Una puerta abierta. Una escalera sin baranda. Más pena que gloria, derrapabas pero nunca te caíste de espaldas. Uno te echaba una mano, la otra la tenía ocupada. Compraba tus sentimientos y tú no te enterabas. Triunfaría. Una nube de sustancias, un cuartel de la policía. ¡Cabrones! Tu minuto ha pasado, colega, conmigo ya no cabalgas. Disfruta de tu última puta, es la vida y ya la tienes pagada. Hoy en Cascorro, yo quise entrar en una tienda. El cartel de Se Vende colgaba en la guisón de la estrella. Regalo de tu viejo que vendiste, topa tu vena. Y tu colega es el de los sueños, llenaba una cartera. Llenaba una cartera. Una escalera sin baranda. Más pena que gloria, derrapabas pero nunca te caíste de espaldas. Uno te echaba una mano, la otra la tenía ocupada. Compraba tus sentimientos y tú no te enterabas. We'll be right back. cuantos que no les importaba tu vida. Recuerdo una frase que una vez dijiste que dirías: el rock and roll es un sentimiento, no se vende en una esquina. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Trayectoria musical allá por Madrid bastante completa, podríamos decir, y ahora con su nuevo proyecto junto con otras personas, Jordi Vila, Tony y Luis Pum, con una banda que se llama Pum Guerrilla. Manolo, ¿qué nos puedes contar así de esta iniciativa, de esta nueva banda que ya llevan unos meses funcionando? Porque hasta hace poco, más en tu caso concreto, estabas con Comando Nuevo Milímetro y de repente desaparecen y Pum Guerrilla como su nombre propio dice, dando guerra nuevamente, sin parar, vamos. ¿Qué nos puedes contar de este, de esta primera aventura discográfica con esta banda? También es verdad, porque no vamos a engañar. De todas maneras, si empezamos un poco a sumar las biografías de cada uno de los que tocan en Punk Guerrilla, tenemos aquí para hablar durante largo y tendido. Aunque en este caso a ti como vocalista, pues claro, es más evidente que te identifiquen por la última banda que fue Comando 9 milímetros. ¿Eso es bueno, eso es malo, o crees que es algo anecdótico o algo que tenía que... Bueno, de hecho la coletilla de Ubi se te quedó ahí desde después de la banda, ¿no? Después de haber tocado con la Ubi. Bueno, en cuanto a conciertos, viendo a Punk Guerrilla, ¿cómo me dices que han ido tocando bastante por el norte, pero están satisfechos con los conciertos tal como los han dado hasta ahora y los venideros, que esperamos que sean muchos más? Sí, bueno, ahí tuve la oportunidad de verlos yo, pero cuando aún todavía eran Comando 9 milímetros, en el 2007, por ahí, o 2008 sería, cuando tocaron allí. En el Aupa Lumbreira. El que se hizo ese año se trasladó de Puerto Lumbrera, se pasó a Mula, creo que se llamaba, una pedanía de allí de la zona. Sí. Sí, exactamente, sí, de 10 fue, sí. Sí. Bueno, cuentan con colaboraciones de peso, ¿no? Tienen a Albert Prat, tienen a Pedro Sánchez, a Escurro, Oscar, o sea, tienen, aparte de, como te decía al principio, que entre todos ustedes forman bastantes letras para formar una biografía extensa. Encima unen a más gente que también tienen historia que contar. Potencial Hardcore editan el trabajo. Supongo que hasta ahora igual es pronto para hablar de ventas o tal vez de descargas, no sé. Sabes que internet se ha comido, sí, por eso la red poco a poco se ha ido comiendo lo que es el mercado físico de ventas en disco, y ya no se sabe si hablar de ventas reales o de descargas reales. Claro, exactamente. Yo creo que un poco el tema de las descargas o el tema de las compras... Y bueno, Manolo, ¿qué esperan ustedes en un futuro de esta banda, de Punk Guerrilla? Ser una banda de muchísimos años, algo pasajero, seguir grabando discos, seguir haciendo conciertos. Sí, exactamente. Te quería preguntar eso, ¿no? Ahora que saqué el tema del vinilo, parece que últimamente los CDs se están quedando con su sonido digital a un lado y volvemos otra vez a nuestro sonido del vinilo. Sí, sí. Un poco sí puede ser la historia esa. Pues Manolo, no sé, si tú crees que tienes alguna cosa más que añadir por ir un poco terminando la entrevista, porque esto de la radio siempre parece que va uno a toda pastilla. Igual son muchísimas preguntas las que se quedan aquí en el tintero, por eso damos vía libre a que en estos momentos pues diga lo que tú quieras decir, vamos. Yo creo que se nos olvidaba una de las preguntas más fundamentales. ¿Tienen página web en internet o el MySpace que todo grupo que se precie debe tener? Y en cuanto al Facebook, ya que es una red de redes, una red social, ¿quiénes contestan? ¿Ustedes mismos o alguien? Ajá. Bueno, eso un poco por saberlo, por si la gente entra, sabe que con quien está hablando realmente es con los miembros de la banda y no con alguien de ajeno a la banda. Pues Manolo, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberte robado estos minutos. Que Punk Guerrilla sea una banda que dure muchísimos años, que podamos verlas en directo todas las veces que podamos y nada, y pa'lante y sin mirar atrás como suelen decir. Eso. A ti, muchísimas gracias, Manolo. Aquí en el frente y me han dejado aquí olvidado. Nadie quiere oír hablar de mí. Sé que ya no voy a ver. Manolo Ubi, que se prestó voluntario para que le realicésemos esta serie de preguntas que acabas de escuchar. Punk Guerrilla, el nuevo grupo de, bueno, pues en este caso de Manolo Ubi junto con otras personas más. Si me esperas un momento, busco la chuleta y te lo digo todo, todito, todo. Terrorista de otra generación, de otra generación. Terrorista de otra generación, de otra generación. Terrorista. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Sancocho.com. Bueno, pues mientras estaba aquí buscando esta información de Pun Guerrilla, tenemos de fondo a Macarrada, pero vamos a esa información. Manolo Ubi, la Ubi, Comando 9 milímetros, TDK, Jordi Vila, Broma de Satán, Loquillo y los Trocoditas, Tony, Broma de Satán, Mosquito Pig, Luis Pun, Psicótico, Disturbio 77, y entre todos un largo etcétera de bandas donde han estado tocando estas personas, personajes, puncarras podríamos denominarlos, y que ahora en Pun Guerrilla se unen y fusionan toda su historia musical, dando lugar pues a esta banda que lleva como nombre Pun Guerrilla. No eres nadie, solo un valiente cobarde que se esconde tras los foros que circulan por la red. Y esto que tenemos de fondo es Macarrada. Macarrada estará dentro de 2 semanas en Noche de Rock and Roll. Ya lo estuvieron presentando su disco en la presentación que se hizo en el Billboard Rock. La tuvimos aquí, tuvimos el audio de esa presentación. Pero en 2 semanas tendremos a la banda al otro lado del hilo telefónico. Los entrevistaremos y nos hablarán de este su segundo trabajo discográfico, que mira que tardó en salir, pero que finalmente vio la luz. Macarrada, te los dejamos de fondo, que ya casi se acaba el tema. Dos minutos de Macarrada. Eres Dios y yo me cago en ti. Pero si te cruzas conmigo por la calle, silbas, disimulas y miras a otro lado. Yo no puedo evitarlo y me parto de la risa, porque solo no eres nadie, solo un valiente cobarde que se esconde tras los foros que circulan por las redes. Porque solo no eres nadie, solo un valiente cobarde que se esconde tras los cuerpos de colegas abatidos. Cobarde, porque solo no eres nadie, solo un valiente cobarde, porque solo no eres nadie, solo un valiente cobarde, porque solo no eres nadie. Verdades como puños, la que se cuenta Macarrada en este Tú y Cuentos Más, detrás de la pantalla. Eres un héroe, te crees un dios. Sí, pasa que en los foros cada cual, bueno, no todos ni todas, tampoco vamos a englobar a todas las personas, pero sí muchos se esconden en el anonimato de internet para criticar y poner a caldo, como bien se podría decir, a otras personas, incluido también a los grupos. ¿Qué nos llega? ¡Qué linda es Cuba! Banda Basotti, el nuevo disco grabado en directo. Que mi patria no está linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Y Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Grabado en directo el nuevo disco de los italianos Banda Basotti, banda internacional allá donde las haya, y banda, aparte de música, activistas y, por qué no decir, prohibidos en muchos festivales. No se sabe por qué, pero bueno, al final siempre tocan. Nos va a dar tiempo de poner más ska de la mano del nuevo también trabajo de los gallegos Daquiterria.